Hola Lawler, me gustaría que le hicieras una broma a mi hermano, se llama Julián Sandoval. Él ayer llegó a reparar su laptop en la Plaza de la Tecnología. Llámale diciendo que tú eres el técnico y te pusiste a revisar su historial, sus fotos y encontraste un montón de, ya saben, y cosas así. Este es su número, por favor, bro, llámale, estaría bien chistoso. Vamos a darle, chavales. Buenos días, le llamamos del local número 53 de aquí de la Plaza de la Tecnología. ¿Hablo con Julián Sandoval? Sí, ah, bueno, es que ayer usted me dejó un aparato electrónico y yo soy el técnico encargado y pues le quería comentar unas cositas, unos detallitos de la computadora, vaya. sí, ¿qué pasó? Nada más te la di para que cargaras el sistema. ¿Qué Oh, pasó? sí. Lo que pasa es que, bueno, primero se tenía que formatear y eso, pero encontré, antes de formatearla, encontré mucho material explícito. O sea, encontré, vaya, A ver, te estoy diciendo que nada más cargame el sistema. Y no que me anden revisando lo que tenga, ¿vale? Bueno, señor, es que la verdad es que me daba error. No, O sea, fue tu había trabajo. mucho contenido explícito, la Por computadora estaba pegajosa. Eso, te estoy diciendo que cuál fue tu trabajo. Necesito primero valorar para que luego no me hagan cosas A ver, ahí. yo que llegué y te entregué mi lab y te dije, ¿sabes qué? Cárgame los sistemas, vuélveme a reiniciármela y ya no te estoy diciendo búscame o investigue algo, ¿vale? El historial de navegación, perdón, estaba plagado de p***, señor. Y es cosa que te viene valiendo más de lo que yo Hay tuve muchos trabajo. virus, no puedo meter la memoria si hay tantos virus. A ver, ¿yo qué te dije? Formateamela. No te estoy diciendo revísame lo que tenga. De tantas fotos que había, parecía una vulcanizadora. ¡Qué barbaridad, señor! ¡Qué barbaridad! Te viene valiendo madre. Yo tengo mi trabajo y tengo lo de mi escuela ahí. Por favor, ponme el sistema que te estoy pidiendo. No te estoy diciendo, oye, ¿qué ¿También le es? encontré, señor? No te estoy diciendo si tengo otras cosas ni mi historial, ¿vale? Está bien, señor, pero también le encontré una carpeta escondida A ver, con güey, hombres. ¿para qué te contraté? ¿Para qué te estoy pidiendo tu servicio? Hombres besándose, le encontré. Sí, puede ser hasta el besando, se me viene valiendo madre, yo a ti que te entregué. Bueno, su computadora, pero es que luego Ahí como que entonces empieza. tienes que repararla. Pero es La que pinche ahorita estoy te estoy tratando pidiendo y se me empieza a computadora. llenar Por eso, de alertas. escúchame, te estoy diciendo, ¿para qué te alquilas? Para hacer cualquier servicio, no solamente eso. ¿El servicio cuál es el que yo te estoy solicitando? No te estoy solicitando otra cosa, güey, ¿entiende? Me tienes que cargar el sistema, no te estoy diciendo, investigame qué tengo, no, no, ni madre. Te estoy diciendo, güey, cárgame el sistema, reiníciame la computadora y ya, te viene valiendo madre lo que tenga, güey. Mire, mire, ya se me trabó, a ver. Le tuve que golpear, señor. Mira, La tuve que golpear. Mira, si le falla, si Bueno, raya, ya. te estrellas algo, te voy a romper tu madre, güey. No, no, no, no. Usted la debe pagar, ¿eh? Eso no lo no, incluye no, en el no, vas servicio. y a tu madre y vas y me la vas a componer, güey. Y si no me la pagas nueva y te madreo, güey. Bueno, señor, ahí nosotros no nos hacemos responsables. Ahí el costo de la reparación va a aumentar debido a eso. No hay excepciones. En perfecto estado, como te la En perfecto estado, dice. El teclado lleno de no sé qué cochinada, parecía ahí un chicle, bien cochino, lleno de virus. Pero es que no puedo, y le tuve que golpear para que se apagara, ¿eh? Le tuve que golpear. A ver, ¿qué parte de que cárgame el sistema, reiníciamelo, no entiendes? La parte en la que no puedo hacerlo si está lleno de p***, señor, de contenido explícito, pues. Mi jefe soy yo, señor, mi jefe soy yo. Yo traté con Bueno, ya le voy a decir, la verdad... La verdad, mira, le voy a decir dos cosas, señor, para que nos arreglemos bien. ¿Bien? Está no, correcto. Vas a arreglar mi y ya te caes el ¿ok? Mira, el costo de la reparación va a aumentar, sin excepciones. Tuve que darle un golpe a la computadora, si no, no se apagaba, no se apagaba. ¿Fue pedo mío? Bueno, pero es que aquí estamos explícitamente que va a aumentar el costo. Por eso, güey, ¿entiende? ¿Fue pedo mío? Sí, pues es que ¿a quién se le ocurre descargar tanto, tantas cosas? Mire, es que no jala. Se me hace que ya hasta se le quebró un poquito la pantalla de esos golpes. ¿Aprendes a escuchar? A ver, dígame. Entiende. La computadora te la entrego bien, todo el sistema, reiníciamelo, no hay ningún problema. Déjeme ver a ver si se puede, porque la verdad ya tiene algunos detallitos ahí por esos golpes. Acábame de escuchar, ¿eh? Te estoy diciendo, entrégame la computadora como yo te la entregué. Aunque no me cargues ni madres. Ya me tienes hasta la madre, güey. Bueno, la computadora ya está un poquito dañada debido a los golpes para que se apagara. Y dos, pues, necesita pagar la revisión, que son $200. Y, pues, si no me lo pagan, no se le puede entregar el producto. Voy por ella temprano y me la entregas a una de m***os, güey, Hay seguridad aquí, señor, y estamos bien protegidos. Yo no le recomendaría aquí que viniera a hacer su escándalo. Ni que fuera aquí una verdulería. Voy por ti, güey. Ni que fuera aquí una verdulería. O sea, yo sé que con su computadora ya viéndola con todas las imágenes de viejas en... Parece una vulcanizadora, pero pues no, aquí no es. Lo que tenga, puedo tener fotos hasta de tu madre ahí. A mi madre la respeta, señor. Me viene valiendo madre, güey, respeta mis cosas también. Ahí está su computadora. Se le quebró la pantalla. Venga por ella. Ahí está su computadora. Ay, hijo de tu... Me la entregas bien mañana temprano. O si no me quede mal de que... No sé lo que te vaya a pasar. Ya le dije, está mal. O sea, se quebró la pantalla. Así se la entrego, si quiere. Mire, ya no me pague. Mire, para que quedemos bien. Ya no me pague. Yo soy aquí en la Morelos. A ver qué pesa más, güey. Mire, para que quede bien, ya no me pague la revisión y ya se la entrego así. Se quebró un poco la pantalla. Computadora como yo te la entregué y madre, ¿vale? Por eso sí, ajá, no me pague la revisión, pero la pantalla está mal. A ver, seguridad te va a cuidar, güey. A ver si es cierto, güey. Me entregas el... Pues yo no le tengo miedo, es más, le pego más a la computadora. Te estoy advirtiendo, güey. Me la entregas en perfecto condición. ¿Quiere que le pegue más? Pégale, güey. Pégale. Ahí está. Pégale otra vez. Así de... Se la voy a dejar hecha caca, pues. Ya me está haciendo enojar, Ya me está haciendo enojar. Ay, creo que me importa. No lo sé, es su computadora, una Pavilion, color, hasta color culero, pues, color morado, pues. ¿Una qué? Una Pavilion, ¿no? La HP Pavilion, color morada. ¿Te entregó una Mac? Ah, no era usted. Ah, perdóneme, discúlpeme. Bueno, su computadora queda mañana, ¿sale? Está bien, todo bien. Lo siento, una disculpa. Madre, me haces despertarme. Una disculpa, señor. Pensé que era la otra. Muchas gracias por contratar nuestro servicio. Mañana queda todo bien, pues. Cuídese. Muy buenos días. Nos vemos. Buen día, saludos. El cambio bien drástico, güey.